Muy buenas tardes. Sigo escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada. Esto es la casa incendiada, como todos los miércoles en Radio ELA. Desde las 8 de la tarde hasta las 9 estaremos acompañándoos. Nacho, muy buenas tardes. Hola, buenas. Hoy tenemos el estudio repleto de gente para el programa que dedicaremos a salud y enfermedad mental. El nombre también de unas jornadas que se van a realizar aquí en Madrid en los próximos días. Y bueno, convendría recordar también dónde la gente podrá escuchar el programa una vez esté realizado. Sí, aparte de en Radio ELA, la Casa Incendiada, también se puede escuchar en Radio Bronca, en Barcelona, en la Irola Irratia, en Bilbao, en Radio Cucaracha, en Oviedo, en Radio La Mistelera y en Radio Activa, en Alcoy. Y también en el blog Guerra de Radios se irá colgando este programa. Y como bien apuntabas, hoy tenemos un programa temático y dedicado a la salud mental, ya que el viernes comienzan en Madrid unas jornadas críticas sobre salud mental y, bueno, poco a poco iremos hablando con los múltiples invitados que hasta aquí se han acercado. Está el estudio de ELA, los organizadores de las jornadas, también tendremos a Guillermo al otro lado del teléfono, Guillermo, que es un ponente que abre estas jornadas. Aquí en el estudio están José Luis, está Enrique, y para finalizar, pues recomendaciones literarias para que podáis entender de una manera más precisa la enfermedad mental. ¿Cómo podemos contactar? ¿Cómo pueden contactar los oyentes con el programa? Pues como siempre, a través del correo electrónico lacasaincendiada@radioela.org. La casa incendiada, todo junto, radioela.org. Comenzamos. El sistema de salud mental determina y presenta como única salida al dolor psíquico el diagnóstico, la terapia conductual, la medicación y el encierro, que pretenden individualizar el sufrimiento y concebirlo como un problema orgánico, fisiológico que niega la posibilidad de abordar el sufrimiento psíquico desde una perspectiva social y colectiva, que se desarrolle más allá del control y de la patologización de la anormalidad. A partir de este viernes se van a desarrollar aquí en Madrid unas jornadas críticas de salud y enfermedad mental, y hoy aquí en el estudio de Radio ELA tenemos a los compañeros que organizan estas jornadas. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bienvenidos a Radio ELA. Gracias. Bueno, para empezar el desglose de estas jornadas sobre estas jornadas críticas sobre salud y enfermedad mental, ¿con qué objetivos organizáis estas jornadas? Bueno, esto pretende ser un punto de encuentro entre gente afectada, cercanos a estos, y profesionales para, bueno, poner sobre la mesa conocimientos y generar debate en torno al tema de la salud mental. Se trata de conocer las diferentes alternativas que haya a lo que el sistema de salud mental ofrece y debatir cómo llevarlas a cabo y cómo construir una visión crítica con respecto a lo que se nos ofrece. Esta jornada, digamos, no está organizada por ningún colectivo, o sea, no se puede señalar a nadie, ¿no? Pues están organizadas por tal colectivo. O sea, son como individualidades, ¿no? Que unificadas. Esto va porque supongo que tendréis diferentes puntos de vista o no a vuestra crítica principal al sistema de salud mental. Para vosotros, no sé si hay una cuestión que os unifica a todos y a todas para organizar estas jornadas. ¿Cuál sería vuestra crítica principal al sistema de salud mental actual? Bueno, hay un punto de unión y es, como has leído antes, que el sistema de salud mental no ofrece recursos. Los recursos que ofrece enferman más a las personas y cronifica los problemas de la gente. Ese es el punto común básico. Y sobre todo funciona bajo las teorías biologicistas, que presentan a la enfermedad mental como algo, como un problema fisiológico, ¿no? Como decías antes. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que son las relaciones que creamos y el mundo en el que vivimos el que nos hace enfermar o nos hace sentirnos mal, con lo cual lo vemos ligado a una lucha en nuestra día a día, no solo con respecto a la salud mental, sino por cambiar el mundo que nos rodea. Y en estas jornadas, que supongo que son de acceso público, ¿no?, que cualquiera puede ir, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué charlas va a haber? Contarnos un poquito. Bueno, pues las jornadas, como has dicho antes, empiezan este fin de semana que entra. Y las jornadas las abrirá Guillermo Rendueles el viernes 13 de mayo a las 6 con la charla La cicatrización de la vida cotidiana, que lo contará él mejor, que estará luego al teléfono. Y luego seguirá el 14 de mayo, el sábado 14 de mayo por la mañana a las 12. Tendremos a José Luis Romero Cuadra, filósofo y psicoterapeuta, que dará una charla sobre escuelas de psicoterapia, que también contará algo luego, que está aquí. Y luego por la tarde, a las 6, tendremos a Yolanda Nievas, terapeuta, que dará una charla que se dio hace unos años, en 2007, en Magdalena, en otra jornada sobre salud mental, que es posibles actuaciones de apoyo frente al sufrimiento psíquico, que contará un poco más o menos lo que dice el nombre, de las alternativas a las terapias que se llevan a cabo ahora y cómo ayudar a personas afectadas con algún sufrimiento psíquico. Y luego, para cerrar las jornadas, tendremos el domingo 15 de mayo a las 6 a Enrique González Duro, que también le tenemos aquí, psiquiatra y escritor, con Multinacional Farmacéutica y Salud Mental, que también luego hablará un poco sobre ello. ¿Dónde se desarrollan estas jornadas? Se desarrollan en el centro de barrio autogestionado del colegio, en Getafe. Que si queréis digo la dirección es calle Eugenio Serrano, número 18. Está cerca de la parada de metro de Getafe Central. En el blog, que es ciclodesaludmental.blogspot.com, podéis encontrar toda la información para llegar desde en coche, andando, desde Getafe Central. Hay un mapilla para llegar. Bueno, antes de terminar esta presentación, yo quería decir que si en el espacio no hay capacidad suficiente para todo el mundo, que vamos a hacer un dossier con todas las grabaciones y textos adjuntos, y que si alguien está interesado en que se lo mandemos o enviemos, escriba a jornadascriticas@gmail.com. Me ha llamado también la atención, viendo la web de las jornadas, que si alguna persona quiere que se le interprete en lenguaje de signos, existe esa posibilidad, solicitándolo al mail, que es jornadascriticas@gmail.com. O sea, que existe esa posibilidad, ¿no? Que sí. Tenemos un compañero que se interprete y nos ayuda, se ha ofrecido a ayudarnos. Mira, qué bien. Os quería preguntar también, bueno, habéis elegido estas cuatro charlas para el viernes, el sábado y el domingo. La enfermedad mental, bueno, pues abarca muchos campos, ¿no? Se puede desglosar en muchas actuaciones, en muchos tipos de charlas. ¿Por qué habéis elegido estos cuatro temas? Pues nosotros, cuando montamos las jornadas, hicimos una especie de lluvia de temas de que veíamos importantes, necesarios o queríamos aprender nosotros de ellos, pero también se los ofrecimos a los ponentes, pero también les dimos la posibilidad, que es lo suyo, de que ellos eligiesen el tema, que ellos tienen una trayectoria profesional muy grande, mucho más que nosotros, claramente, entonces que elijan ellos el tema que vean más necesario para estas jornadas. Entonces los temas los han elegido todos ellos. Recordamos la página web de las jornadas. Es ciclosaludmental.blogspot.com. Y bueno, aprovechando ya que estáis aquí, os ha venido también un compañero de primera vocal con vosotros, ¿no? Que están también metido por ahí en la organización de estas jornadas, y es un momento, yo creo, para aprovechar y que nos presenten el proyecto de primera vocal, ya que han venido hasta aquí, hasta la Casa Incendiada. Muy buenas tardes. Pues buenas tardes, hola. O sea, metido en la organización no estoy. Ah, bueno, pues mira. Echarles un cable en la medida de lo posible, pero vamos. Pero estaba apoyando las jornadas. Sí. Lo agradecemos mucho. Y nada, en verdad, y presentar el proyecto de primera vocal no tiene mucha hostia, porque es sencillamente un archivo en la red de textos. Hemos montado una pequeña página web que pretendemos que sea un registro de materiales de salud mental y que sea un paso más en un proceso de socialización de conocimiento sobre el tema que siempre ha fallado, que hemos intentado suplir con, pues antes ha mencionado, jornadas en Madalena, en otros sitios del Estado, diferentes asambleas, publicaciones, libros, fanzines, pero bueno, parece que el tema sigue sin calar y nos hemos dado cuenta que de alguna manera había una cantidad de información ingente que estaba en discos duros de compañeros desperdigada y que estaría bien pues catalogar, sistematizar y subir a la red para que esté al acceso de todo el mundo. Pero simplemente eso, a un proyecto muy humilde, muy sencillo, que se limita a subir textos poco a poco y que omite cualquier tipo de comentarios o sea, no pretende ser una comunidad virtual ni mucho menos. ¿Y con qué criterios se realiza la selección de textos y cómo se archivan en la página? Pues la idea era subir un poco los textos propios que se han ido editando desde el taller de investigaciones subversivas UHP, que era un poco una especie de colectivo editorial o sello editorial con la que se firmaban cosas desde hace unos años, luego desde Psiquiatrizados en Lucha. Y luego lo que se intentaba un poco era pues todas las lecturas que tú vas asimilando a la hora de elaborar textos o de debatir en asambleas o colectivos, que se quedan ahí, que no tienes por qué asumirlas al 100%, pero que pueden tener algún tipo de aportación interesante al debate y la reflexión sobre el tema de salud mental y la vinculación con la revuelta, que nos declaramos anticapitalistas, pues también subirlas y categorizarlas. Hay una serie de categorías que se irán ampliando poco a poco, que son, pues, por ejemplo, escucha de voces, que es un tema que por lo personal nos afecta a algunos y no hay casi material traducido en castellano y estamos intentando ir traduciendo textos de literatura, saberes prácticos, teoría crítica, no sé, me falta un par de ellas, vamos, pero un poco que haya un criterio de calidad, pero no pasa por un filtro de pureza, o sea, no tenemos por qué estar de acuerdo 100% con los textos. Como tampoco hay un colectivo detrás, o sea, somos gente suelta que va subiendo y vamos mandándonos correos entre nosotros, no hay problema. ¿Y los textos que vais colgando los ponéis a disposición para uso de la gente? ¿O alguno de ellos vienen de publicaciones restrictivas? O sea, ¿son textos abiertos o existe disparidad? Existe un poco de disparidad, evidentemente, de lo que es producción propia, que por ejemplo puede ser el número 2 o 3 del esfuerzo que está dedicado al TAI, al tratamiento ambulatorio involuntario, pues tiene, además que tiene su propia página web, pues todo lo que es propio es absolutamente libre, que la gente haga con ello lo que quiera y no tenga ganas. De hecho, incluso las traducciones que hacemos, de hecho la web surge un poco por esta necesidad, porque en Latinoamérica Se edita mogollón de todo lo que se saca aquí de salud mental, entonces había un problema de mandar correos, adjuntar archivos, y decidimos un poco unificarlo por aquí. Pero también es verdad que subimos lo que subimos. O sea, por ejemplo, hace poco se ha subido un PDF de un libro que está descatalogado de Václavic. Ahora se van a subir escaneos de revistas de los 70 y 80 que están perdidas en casa de compañeros. Sí. O sea, artículos, uno por ejemplo de Enrique González Duro. Y bueno, pues material que antes que se pierda en el limbo informático, en el olvido de la casa de la gente, pues queremos ir tratando, categorizando y subiendo a la red para que todo el mundo lo tenga acceso a él. Pues si puedes recordar a los oyentes cuál es la dirección para que accedan a todo ese material. Pues muy sencilla, es primeravocal.org. Vale, pues nos la apuntamos y es una de las recomendaciones para leer estos días, coméntanos. Y bueno, si hay algún interés en sugerir textos o aportar así material, psiquiatrizados con X en lucha @gmail.com. Psiquiatrizados en lucha @gmail.com. Pues. Muy bien, pues desearos mucha suerte con las jornadas. Gracias por venir a él aquí a contarnos en primera persona. Mucha suerte a primera vocal, que no lo has comentado, creo que lleva un año, ¿no?, funcionando aproximadamente. Dos semanas o tres, cosa así. Bueno. pero bueno. ¿Cómo circula la información? Pero es un gran trabajo. Pero llevan un año pensando en hacerlo. Tampoco. Pero vamos, bueno, que todo viene. Pues le deseamos más de un año. Por supuesto. A primera vuelta. Mucha suerte y gracias por venir aquí, Aela. A vosotros. Tarde las jornadas sobre críticas sobre la salud y enfermedad mental. Hola, buenas tardes. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Queríamos que, en primer lugar, ¿no?, nos dijeras cómo entender el título de la charla, ¿no? Psiquiatrización de la vida cotidiana. ¿Cómo podemos entender estos procesos de psiquiatrización y de dónde nace, ¿no?, el sufrimiento psíquico de las personas en la sociedad actual? Sí, bueno, tiene un poco que ver con ese papel ambiguo que tiene lo de ir al psicólogo, ir al psiquiatra, ¿no? Que puede ser, pues, iniciar un camino de servidumbre, de buscar tutela que nos guíen, ¿no? Esa especie de dictadura de los expertos que en posmodernidad es tan frecuente, por desgracia, de personas que buscan amo, ¿no? Que buscan un poco que dirijan sus vidas, que los enseñen, pues, desde a comer, a vivir, a tener relaciones, a controlar vicios, o hasta qué punto otras veces pues es una experiencia que atenúa los sufrimientos cotidianos. Un poco ese papel ambiguo, ¿no?, que tienen las estructuras psiquiátricas o psicológicas, y verlo un poco a través, pues eso, de lo que yo trabajo es en un centro de salud mental, pues de las demandas cotidianas, ¿no? Cómo se hace eso, cómo es, ya digo, una posibilidad tanto de aminoramiento del sufrimiento como de lo contrario, ¿no? De buscar tutelas y un camino de servidumbre nuevo y voluntario y por desgracia muy frecuente. Entonces un poco lo de psiquiatrización va por ahí, ¿no? Como tratar un poco de no vivir las vidas de forma libre, mediante elecciones, mediante la solidaridad con otros, sino buscar tutela en expertos, ¿no? En gente que nos guíe por la vida, como antes guiaban los curas o los, ¿no?, los viejos pedagogos. ¿Y qué se cataloga como enfermedad mental en los tiempos que corren? En los tiempos que corren, pues es una cosa ambigua. Como enfermedad mental se cataloga todo lo que va a un centro de salud mental y se queja de algo, ¿no? Una de la novedad de los viejos tiempos de las consultas psiquiátricas es que mucha gente llegaba ahí obligada, ¿no? Decía, uy, yo no estoy de psiquiatra, yo no estoy de psicólogo. Y era un poco una experiencia muy disciplinaria, ¿no? Allí sí que estaba claro que las instituciones psiquiátricas y psicológicas eran instituciones de disciplina, ¿eh? Manicomios se parecían muchísimo a las cárceles, mucho más que a los hospitales, y las consultas continuaban, ¿eh?, un poquitín esa estructura disciplinaria, ¿no? Pues quien se pasaba, quien era un niño golfo, quien era una mujer que no cumplía normas, quien se emborrachaba, quien cosas de esas, acababa en el psiquiatra. Hoy, ya digo, es completamente ambiguo. En las consultas de salud mental hay gente que está completamente bien y que va por allí a ver qué dan y a buscar así que les guíen. Y las formas antiguas de sufrimiento, ¿eh?, mental gravísimo, psicóticos, depresivos graves. Entonces es una cosa muy mezclada, que por eso está bien que se hagan ciclos como este, para tratar un poco de aclararse sobre cuándo y cuándo se debe ir al psicólogo, al psiquiatra, y cuánto tiempo, ¿no? No vivir toda la vida así en relación con estructuras de cuidado, y por lo menos un poco de lo que yo quiero hablar. Y dentro de esta asistencia voluntaria que señalas, ¿qué hace que una persona pueda reconocerse a sí misma como enferma mental? O sea, ¿en qué momento nos encontramos para que la gente note síntomas o crea tener problemas mentales y decida asistir a especialistas de esta forma que comentas, ¿no? Más allá de lo normal o de lo que se venía observando anteriormente. Yo creo que eso, que lo que se gestiona en los centros de salud mental son malestares, ¿no? La gente en general no va por gusto, sino va porque se encuentre mal. Lo que pasa es que esos malestares proceden muchas veces de situaciones en las que lo lógico es sentirse mal, ¿no? Si uno tiene un trabajo precario, el jefe le agobia, vive en una casa que hay ruidos continuamente, el no dormir o el sentirse con angustia o con depresión va incluido en la situación. No es que la situación le provoque angustia o depresión, sino que la situación en sí misma es depresiva o angustiante, ¿no? Entonces muchas de las gentes que van a los centros de salud mental van un poco tratando de buscar alivio a esos malestares sin darse cuenta que en esos centros es imposible, ¿no? En esos centros puede encontrar pastillas con las que duermas un poco mejor, consejos para manejar un poco mejor esas situaciones, pero que o se modifican la vida cotidiana, las relaciones del día a día, esos procesos que nos hacen sufrir, o ir a quejarse, ¿no?, a tratar de que resuelvan esas quejas un profesional, pues es bastante artificial y bastante falso, ¿no?, que no tiene eso demasiado sentido. En otras ocasiones, ya digo, es todo lo contrario. Teniendo unas condiciones de vida realmente buenas, hay un proceso interno que nos hace, ¿no?, vivir vidas malas, y en ese sentido sí estaría indicado ir al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Cuando la situación y la vida personal no se corresponde, esa sería la indicación, ¿no?, más correcta, y sí que la ayuda puede ser eficaz, mientras que la situación es por sí misma, ¿no?, creadora de sufrimiento, ningún profesional la va a arreglar o la va a apañar. Y en ese sentido la tendencia posmoderna, por eso hablaba yo en el título de psiquiatrización, es un poco a descontextualizar el malestar ese que nos lleva a los centros de salud mental, ¿no? Si un jefe me explota en el trabajo, trabajo, me hace la vida imposible, pues eso es un explotador y un, ¿no? No te estoy sufriendo de mobbing, como te van a decir en un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Si tengo una mala vida, pues eso es mala vida y no depresión o distimia, ¿no? Tratar un poco de sacar de contexto los sufrimientos es lo que se llama psiquiatrización, lo mismo que se llama medicalización, ¿no? Cuando una situación vital se describe en términos médicos y no se adelanta nada, no se mejora, pues es un poco una forma de encubrimiento, de falsear las cosas y de buscar falsas soluciones, ¿no? En tus obras el individualismo tiene un peso como generador de este sufrimiento. Coméntanos cómo afecta el individualismo como tendencia social. Sí, hombre, un poco lo que ha logrado el gran éxito del capitalismo posmoderno es haber logrado disolver todas las estructuras colectivas, ¿no?, del nosotros. Antes un poco a nadie se le ocurría que si se moría alguien tenía que ir a ver a un psicólogo, era la propia estructura de sus amigos, del barrio, de la comunidad, de su parroquia, de lo que fuese, donde ese sufrimiento se disolvía, ¿no? Hoy lo que hay no solo es un individualismo, sino una especie de narcisismo, ¿no? Todo el mundo está mirándose a sí mismo, en lo social no se encuentra ningún apoyo. El trabajo, hay que vender la fuerza de trabajo individualmente, en las relaciones, ¿no? Pues hay que ser también un calculador racional, desde la cama al trabajo hay que andar siempre calculando, ¿no?, que cuántos afectos nos dan y cuántos recibimos, y ese es un clima, ¿no?, que fomenta el sufrimiento así intimista, ¿no? La intimidad parece que es el único terreno donde podemos movernos, y realmente ahí están muchos de los problemas, ¿no? Cuando eso se colectiviza, cuando ese sufrimiento se colectiviza, desde el trabajo a los afectos, y se encuentran redes solidarias, ¿no?, pues eso disminuye drásticamente, ¿no? Desde las tasas de suicidio a la toma de pastillas, personas que tienen redes sociales, sean las que sean, ¿eh?, incluso aunque sean muy de derechas o muy reaccionarias, gente que de alguna forma conserva el concepto de nosotros, ¿no?, frente al de yo íntimo, yo narcisista, pues en general resiste mejor todo, ¿no?, resiste mejor cualquier duelo, cualquier desgracia, cualquier sufrimiento, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, un poco, uno de los trucos que se hace para que se aguante la sociedad esta individualista es las falsas promesas, ¿no? Sé egoísta, no des nada a nadie, trata de sacar todo lo que puedas, que si te pones malo va a haber un psicólogo, un psiquiatra que te escuche, ¿no? Parece que ahí hay una especie de colchón de seguridad que permite ser insolidario, que permite no cultivar amistades o vínculos profundos, porque cuando te vayan mal las cosas va a haber un profesional que te escuche, que te atienda, ¿no? Y eso en general es mentira, ¿no?, que ojalá pudiese haber, pero quien ha sido individualista, narcisista e insolidario, cuando le vienen mal dadas, pues en general le van muy mal las cosas, ¿no? ¿Y cómo se articula esta crítica desde la psiquiatría? Porque recordemos que tú eres psiquiatra. Sí, no, bueno, yo soy un psiquiatra bastante atípico, ¿no? La psiquiatría tuvo un momento así de pensamiento crítico en la lucha antiinstitucional, en aquella tratar de derribar los muros de los asilos, en intentar que la gente saliese, donde el pensamiento psiquiátrico sí contribuyó al pensamiento libertario en general, ¿no? El manicomio, el análisis de la verdad del manicomio articuló muy bien con el pensamiento antimilitarista, por ejemplo, ¿eh? Las estructuras, lo que se hacía en los manicomios y lo que se hacía con los soldados en la mili era bastante parecido, las dos eran lo que llamaban Goffman instituciones totales, y tuvo un movimiento importante de aporte crítico la psiquiatría. Hoy por hoy es una práctica, ya digo, de expertos, muy muy ligada a los fármacos, a técnicas muy concretas, en realidad un aparato más de poder como el resto, ¿eh?, en ese sentido. sentido. Hombre, la ventaja que tiene es que es una práctica muy diversa, es una práctica todavía muy poco científica, muy poco articulada así en un saber general, un poco cada psiquiatra como cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y eso permite una cierta autonomía de no aplicar los criterios, ¿no? Los criterios rígidamente, pero psiquiatra que aplique rígidamente los criterios así de uso de las clasificaciones o de los acuerdos terapéuticos, pues contribuye a ese camino de servidumbre que digo, ¿eh? Son hábitos que habitualmente cronifican la toma de medicación a lo largo de la vida, o que cronifican el contacto con los servicios psicológicos o psiquiátricos a lo largo de la vida, ¿no? Son biografía y historia clínica. En mi centro de salud hay personas que llevan yendo 20, 30 años sin parar al mismo centro, al mismo psiquiatra, ¿no? Un poco son vidas completamente colonizadas por lo psiquiátrico, ¿no? En una complicidad, no es que los psiquiatras le convenzan, sino que ahí hay una especie de alianza de personas que buscan esa tutela y técnicos que se la dan, que ya digo, en general es un poco la tendencia dominante, y la psiquiatría clínica es crítica, es muy minoritaria en estos tiempos. Guillermo. ¿Sí? Soy José Luis. Hola, José Luis. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tendría que hacer un psiquiatra ante ese tipo de demandas que estás denunciando? Hombre, pues, ¿qué crees tú que tendría que hacer no solo un psiquiatra a nivel individual? Con la medida que son falsas demandas, ¿no? Beber un poco, que es quien marca eso de la modernidad, dice que el profesor de verdad debe defraudar esas peticiones, ¿no? Cuando un alumno decía beber va a la cátedra a que le enseñen a vivir y no alguna fórmula técnica, el buen profesor es el que desaira, el que rechaza, el que dice que él no sabe más que de lo que sabe y rechaza esa demanda. Claro, eso choca con la falsa promesa que se hace socialmente, ¿no? Que un poco a los psiquiatras, vamos, a los centros de salud, a los psiquiatras, a los psicólogos, parece el bálsamo de Fierabás, ¿no? Que te pase lo que te pase, si va al psiquiatra seguro que tiene alivio para ti, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental sería deshacer esa falsa demanda, ¿no? Tratar de hacer ver a esa persona que está descontextualizando sus malestares o sus sufrimientos, y que allí no los va a resolver sino a encubrir. Pues no sé si quieres señalar alguna cosa más sobre lo que se encontrará la gente en psiquiatrización de la vida cotidiana, pero por nuestra parte creo que nos queda bastante claro que podemos encontrarnos en las charlas que habrá sobre salud y enfermedad mental. Sí, una charla siempre es como una buena paella, ¿no? Que cada uno lleva lo suyo, lo pone y se cocina bien o mal, que no es lo que yo diga, sino lo que entre todos cocinemos allí, ¿no? Y un poquitín esas ideas son, no las tengo absolutamente ni dadas por verdaderas, sino que voy pidiendo espíritu crítico también, que son un poco un intento de diálogo, ¿no? Y que dependerá, como las buenas salsas, de que seamos capaces de ligar las ideas que yo os pueda dar con las que tengáis vosotros, y que a ver si sale un buen guiso, ¿no? Útil para todos y que sea bueno para pensar. Pues desde aquí te animamos a que te pases por aquí, tengas buen provecho de esta paella y continuamos con las entrevistas. Estupendo, pues un saludo. Hasta luego. Hace tiempo me he enterrado en un psiquiátrico y no puedo aguantar más. Mi cuerpo está destrozado, no soporto ni un experimento más. Tengo que salir de aquí. problemas. Nadie a nada me obligará. Hoy el mundo niño será. Continuaréis escuchando La Casa Incendiada en Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Estamos en este programa 11 de mayo dándole difusión a estas jornadas críticas sobre salud y enfermedad mental. Y como vamos a avanzar al principio del programa, tenemos aquí a José Luis, psicoterapeuta. Bienvenido, aunque te has presentado antes cuando hablas con Guillermo. Y también tenemos a Enrique González, que es psiquiatra y escritor. Enrique, bienvenido a Radio Ela. Buenas tardes. Vamos a empezar primero contigo, José Luis, por seguir, digamos, un orden cronológico según las jornadas. Tu charla es el sábado a las 12 de la mañana, la de Enrique es el domingo a las 6 de la tarde. Tu charla, José Luis, es sobre escuelas de psicoterapia. Sí. Cuéntanos qué es la psicoterapia. Bueno, la psicoterapia pretende ayudar, ¿no? De hecho, el término originario terapein significa algo así como ayuda, ¿no? Y pretende ayudar a solventar o a resolver eso que recibe muchos nombres, pero bueno, que podemos llamar problemas psicológicos, que algunos llaman enfermedades, que otros llaman de distintas maneras, ¿no? Bueno, pues alguien que tiene un sufrimiento, el sufrimiento psíquico, ¿verdad? Pues que de alguna manera no encuentra por sí mismo o en su entorno cercano herramientas o la ayuda adecuada para salir de esa situación en la que parece a veces estancado, pues bueno, la psicoterapia pretende desarrollar o las distintas maneras de psicoterapia, de hacer psicoterapia, pretenden desarrollar estrategias, digamos, para que guiados o digamos con el apoyo de una persona experimentada, un profesional, podríamos decir, en ese sentido, en esas formas de psicoterapia, pues bueno, quien demanda ayuda pueda superar esa situación y dejar de sufrir más allá de lo que es razonable sufrir en la vida, ¿no? Que evidentemente siempre va a haber una de cal y una de arena. Así un poco en breve, por ahí irían los tiros, ¿no? Y una persona que decida apoyarse en la psicoterapia, ¿qué debe tener en cuenta? Pues ese es un poco, cuando contactó conmigo Anso, es un poco la idea que le propuse, ¿no? El poner sobre la mesa, el hablar esas cosas que en algunos casos son muy elementales quizá, pero que la gente por lo común pues ignora, ¿no? Yo no sé, desde distinguir un psicólogo de un psiquiatra, qué formación tiene cada uno, qué se puede esperar, si eso significa que van a hacer psicoterapia, luego las distintas formas que hay de psicoterapia, ¿no? Todos estos nombres que a la gente le suena, o no lo sé, ¿no? De conductismo, de psicoanálisis, de no sé, distintos enfoques de psicoterapia, pues de qué va cada uno de ellos, ¿no? Si son, si la psicoterapia es efectiva, si unas formas son más efectivas que otras, cuánto dura la psicoterapia, tiene sentido este tipo de planteamientos, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo es un proceso de psicoterapia? Todas estas cuestiones son un poco las que yo tenía un poco la intención de poner sobre la mesa, de ver un poco los parámetros fundamentales al respecto y, bueno, y al hilo de los cuales seguro que la gente, pues, surgen un montón de preguntas. Intentaremos no dejar demasiadas sin respuesta. Una persona que acude, pues, a este tipo de terapias, las psicoterapias, ¿de alguna manera puede detectar si está ante un buen profesional o está yendo como, no sé, por utilizar una expresión, un gurú que le va a sacar los cuartos y su vida va a ir igual o peor? No sé si de alguna manera. Sí, pasando por la experiencia, ¿no? En muchos casos. Es decir, es difícil. Es difícil porque es un poco la intención. Yo creo que es uno de los objetivos de estas jornadas, ¿no? El alfabetizar en estas cuestiones de los problemas mentales, ¿no? A la gente de a pie, digamos, porque sin unas ideas muy elementales, aunque solo sea, pues uno se encuentra, yo creo, desarmado y sin capacidad crítica para discriminar efectivamente si frente a uno tiene una persona, en fin, a quién acude uno cuando tiene un problema, ¿no? Pues, hombre, una primera manera es, y además bastante razonable, es preguntar en el entorno, oye, ¿conocéis a alguien de fiar? Alguien que ya alguien haya tenido la experiencia con esa persona y que la experiencia haya sido positiva, ¿no? Uh-huh. Esa suele ser una de las primeras formas y es de las más efectivas. Cuando no ocurre eso, pues, oye, uno mira por internet o tira de periódicos y el que tiene el anuncio más grande, pues es al que suele ir al final mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, pues no siempre es garantía de una mejor de un mejor trato o consideración, en otras ocasiones sí, en fin, es complicado, ¿no? Por eso yo creo que sería bueno entender que los distintos enfoques de psicoterapia, cada uno de ellos entiende de distinta manera qué es el ser humano, en qué consisten los problemas del ser humano y cuál es el modo adecuado de abordarlos, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, antes hablábamos del modelo biomédico, ¿no? Que entiende que el ser humano, pues, sobre todo es la dimensión orgánica, biológica, ¿m? Y que es ahí donde ocurren los problemas, que los llamados problemas o trastornos mentales o psicológicos son, bueno, pues trastornos a nivel cerebral, por ejemplo, un desequilibrio bioquímico o algo por el estilo, pues obviamente, por pura lógica, la consecuencia será que el abordaje sea también médico, sea también farmacológico o con otro tipo de técnicas, incluso a lo mejor más agresivas, ¿no? Si entendemos que el problema es de otra naturaleza, que es un problema, no sé, por ejemplo, de ignorancia, ¿no? La persona es que no sabe qué es lo que tiene que hacer para salir, bueno, pues a lo mejor se le da información, ¿no? Y podemos tener un abordaje más educativo. Si entendemos que es un conflicto inconsciente, pues se abordará de otra manera. Si entendemos que es un problema relacionado con las relaciones que tiene esa persona con otras personas o figuras de su entorno, pues quizás sea otro el planteamiento. Si entendemos, como ha abordado Guillermo, que es una cuestión de la estructura social que presiona al sujeto, ¿no?, al individuo, hasta el punto que éste quiebra por algún lado, pues lo lógico sería abordar esa estructura social, en fin. Y todas estas cuestiones quedan, yo creo, omitidas de antemano cuando se presenta simplemente como la psicoterapia, los problemas mentales. No se entran en estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, es difícil, sin tener unas mínimas nociones, yo creo que se encuentra uno, digamos, desarmado, desnudo, ante estas problemáticas, sí. Recordamos que tu charla es el sábado, a las 12 de la mañana, y pues mira, ahí tienen un buen lugar donde acudir, pues a aquellas personas que quieran obtener una información más detallada sobre la psicoterapia. Para cerrar las jornadas, el domingo a las 6, Enrique González, que está aquí en el estudio. Muy buenas, Enrique. Hola. Tu charla es el domingo a las 6 sobre multinacional farmacéutica y salud mental. Bueno, yo soy andaluz y la palabra que yo dije fue multinacionales. Me entendieron mal y pusieron multinacional. Esto es un pequeño matiz sin importancia. De todas maneras, a lo largo de yo hablar, yo, antes de que me pregunte sobre el tema concreto de lo que yo voy a hablar, que se va a suplementar mucho, complementar con lo que se ha dicho hasta ahora, quisiera hacer algunas cuestiones, plantear algunos cuestionamientos. Por ejemplo, el binomio sufrimiento-felicidad. Se habla mucho de sufrimiento, pero sí estoy convencido de que salimos a la calle con una cámara o con un micrófono y preguntaba a la gente feliz, el 99,99% de la gente dice que es feliz. Es decir, hay una compulsividad social fomentada por los medios de comunicación a ser feliz, de tal manera que el que sufre no solamente sufre, sino que es un desgraciado. Que es un desgraciado, porque nadie sufre. Todo el mundo dice que le va muy bien, nadie te cuenta sus problemas. Y si te los cuenta, alguien te dice, a mí no me cuentes tus problemas, esto es un aburrimiento. Vete a alguien. ¿Y quién recoge estos sufrimientos? Guillermo ha dicho los expertos. Pero los expertos lo cogen muy mal. Los expertos tampoco saben escuchar el sufrimiento. Entienden de enfermedades o de supuestas enfermedades. Y aquí meto en este cajón no solamente a los psiquiatras, sino a los psicólogos. Porque hoy día la mayor concentración de nuevas patologías psiquiátricas la están llevando a cabo los psicólogos. No hablan de síndrome provocacional, no hablan de una serie de enfermedades rarísimas. Hasta el viajar en avión es una enfermedad. Las mujeres maltratadas no es un problema de relación de pareja. que está sustentado por una historia cultural de inferioridad de la mujer social, sino que es la mujer la que tiene una enfermedad que no sabe plantarle cara al marido. Hombre, como una mala bestia, plantarle cara yo no se la aconsejaría. Hay una locutora en una emisora de radio que ya lleva 3 o 4 muertes porque le dice que a las mujeres que declaren, que denuncien a los maridos, y van y le hacen caso, y luego van al pueblo y claro, el individuo, todo el mundo en el pueblo se ríe de él, entonces coge, prende fuego y la mata. Bueno, ¿cómo se puede hacer esa irresponsabilidad? Y ahí sigue copiando libros, que luego dice que el ordenador le hace copiar mal los libros, pero de manera que estamos obligados a ser felices y sin embargo la estructura social no nos permite hacer feliz. Es una frase que a mí me llama la atención muchísimo, que dice, por ejemplo, yo no me quiero enamorar porque luego sufro. Esa frase está muy entendida, pero bueno, vamos a ver, si el amor es quererse y pasarlo bien y ser feliz, resulta que quererse es sufrir. Bueno, una subversión de valores. Otra binomio que yo quisiera cuenta: hablar y escuchar. Yo creo que en esta sociedad en que vivimos hay demasiada gente que habla, es decir, demasiado charlatanes, y lo que necesitamos es gente que escuche. Yo, mi experiencia como psiquiatra, estoy convencido de que mucha gente va al psiquiatra a que la escuchen, pero es tremendo que haya que pagar una consulta para que te escuchen, porque es que no tienes amigos, no tienes novia, no tienes mujer, no tienes marido, no tienes hijos, no tienes madre, nadie te escucha a ti en la vida. ¿Qué tienes que pagar? Eso a un señor que merece la gracia de que le hace el tener que usar de gracia continuamente, ¿no? Y que lo sea, es mucho más preferible, pues como hace el psiquiatra, que es mandar un medicamento y dentro de 15 días ya me dirá usted cómo le ha ido, o el psicólogo que lo único que le dice sea positivo, vea el lado positivo de las cosas. Y hombre, ¿qué más quisiera yo que ver el lado positivo de las cosas? Pero ¿cómo se hace eso? Ve el lado positivo de las cosas, ve usted el lado positivo, ámese. Eso que decía Guillermo antes del narcisismo, pues eso los psicólogos están diciendo continuamente: mires el espejo y diga qué guapo soy. Bueno, si llega a esa conclusión, ¿para qué hace falta un nuevo experto? Mírense a los espejos y dótese toda la sociedad de espejos múltiples que hay en los bares, en las cafeterías, en las calles, en las restos, y todo el mundo le mira el espejo y será feliz. Pero qué guapo soy. Pero es que no sea guapo, ¿qué hace? Porque eso de que todos somos guapos, eso hay que discutirlo. No todo el mundo está guapo, no es guapo todo el mundo. Luego, otro binomio, psicólogo-psiquiatra. Ya lo he dicho antes, bueno, a mí me preguntan mucho esta pugna que hay entre, supuesta pugna entre psicólogo y psiquiatra. Yo creo que estamos metidos en un carril y atendemos a gente que sufre, efectivamente. Ahora, diferencia sí que la hay, sí que la hay. Psicólogo significa, por ejemplo, 5 años. Psiquiatra significa 10 años. Bueno, ya hay una diferencia. Psiquiatra receta medicamentos, psicólogo no receta medicamentos. ¿Y qué hace? Técnica de relajación o terapias cognitivas, que lo único que dicen en la terapia cognitiva ya descrito es: ámese, mírese el espejo, vea el lado positivo. Yo soy positivo. En la televisión se ve, todo el mundo dice: es que yo soy muy positivo. Bueno, más quisiera yo que sea positivo. Yo creo que hay diferencia entre una. Luego, la psicoterapia, que es lo que mi anterior tertuliano hay una cosa que se lo ha olvidado, yo no sé si se lo ha olvidado preconcebidamente o no, y es que la psicoterapia cuesta dinero, y eso significa que, bueno, que hay, la gente no está ahora muy sobrada de dinero. Los psicoanalistas realmente se está demostrado, digamos, los psiquiatras como paradigma de la psicoterapia, ¿no? Que realmente están perdiendo clientes, y como además no tienen seguridad social ni pensiones ni nada, pues están buscando clientes desesperadamente. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis tiene que hacer su autocrítica de no haber sabido entrar en las instituciones y en la seguridad social. Es decir, esto es una cosa que decirlo, no tienes que pegarle a los barrios y poner cartelitos de un psicólogo, que además, si os habéis fijado, los carteles que pone el psicólogo curan todo. Son charlatanes auténticos. Esto yo no lo digo como psicólogo, sino que son charlatanes auténticos y cobran poquísimo, bueno, al precio de saldo. Porque claro, si van a los barrios, la gente no tiene mucho dinero. Yo creo que este aspecto económico de pedir, por ejemplo, que la psicoterapia Y aquí enlazo con lo que Guillermo decía al principio. ¿Qué hacíamos nosotros en la época más difícil que ahora? En algún sentido, pero más esperanzada también. Más difícil que actual, pero más esperanzada. Es decir, creíamos que el futuro iba a ser mejor. Creíamos y luchamos por eso, probablemente. ¿Qué hacemos? Pues nosotros, cuando nos venía esta misma pregunta que se ha hecho aquí, se ha debatido, ¿qué se hace ante el sufrimiento individual? Colectivizarlo, despsiquiatrizarlo, justamente lo contrario de lo que hace Guillermo. Eso es lo que preconizamos. Es decir, convertir el sufrimiento en algo compartible por los demás. Porque el sufrimiento yo no me produzco solo, yo no soy, salvo algún individuo masoquista que se dedique a clavarse alfileres, etcétera, que es cosa muy rara, pero el sufrimiento a mí me lo ha producido la relación o mi inserción en el mundo en el que vivo. Luego vamos a colectivizar el problema y vamos a hacer algo que, por ejemplo, es tan simple y que aquí está tampoco divulgado, como es la terapia de grupo. Terapia de grupo. Pero claro, dice, ¿y por qué está esto la terapia tan mal visto? Pues bueno, es que tenemos una historia y vivimos en un país donde no hace tanto, por lo menos los que somos viejos no nos parece hace tanto tiempo, a los jóvenes puede que parezca que estoy hablando de la Edad Media, pero no estoy hablando de la Edad Media. Yo he visto grupos que han sido aportados por la policía porque no se podían reunir más de 3 personas. Y esto no le pensaba que Franco no era tan tonto, no era tan tonto como parecía, y en algún momento lo era. Y luego, finalmente, lo que yo quería hablar es lo que yo voy a hablar más específicamente en el partido. ¿Qué es la respuesta que no el psicólogo? Que ya quisieran muchos psicólogos poder refutar. Ya quisieran muchos. Sabes que se plantea, ¿no? Sí, sí. No, incluso algunos se buscan un psiquiatra para que le haga la receta. Esto se sabe. Porque la única respuesta que se le da hoy día, salvo individualidades o excepciones, es medicamento. Medicamentos tienen una virtualidad, que alivian pero no curan. Entonces, como lo ha dicho Guillermo, efectivamente alivia, y gracias a eso la locura que se llevaba antes ya no es tan salvaje, lo cual tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja de que, hombre, que el enfermo mental ya no es un individuo que causa. Ahora hay otras víctimas. Llámese terrorista, llámese drogadicto, llámese lo que sea, o inmigrante, que son los peligrosos sociales. Antes eran los enfermos mentales, hoy no son peligrosos sociales. Pero eso tiene un inconveniente: como son peligrosos, no nos interesan. No estás en cuidado, le damos las pastillitas que estén tranquilitos, controlados. Voy a hablar ahora que la medicación sirve para controlar a la población. Es decir, nadie se va a quejar mucho si está por lo menos tranquilo y duerme bien y ya está. ¿No se va a curar? Pues claro que no se va a curar, que si se cura, vaya negocio. Vaya negocio. Pues que no se cure. Y eso ya lo he dicho. Es decir, eso están fabricados para que no curen. En el caso de que conceptualmente sería aceptable pensar que la gente se va a curar con medicina. Cuando los problemas son humanos y tiene que ver con la vida psíquica de la persona, y eso tiene que ver con la biografía, con las relaciones que uno tiene con los demás, con lo que uno ha tenido, con su pasado, con su presente, con su futuro. Pues por cierto, la carencia de futuro es algo apabullante. Yo, cuando ahora estáis todos jóvenes, no oigo a los jóvenes nunca hablar de futuro. Yo me acuerdo que hice una prueba una vez con un grupo de chicos, dije, ¿cómo os imagináis dentro de 5 años? Un ejercicio de imaginación. La angustia que se produjo fue, yo no me la esperaba. Pues nadie sabía decir, ni siquiera a nivel de deseo, ni siquiera a nivel de deseo. Vimos el presente, pero hombre, un presente que no tiene ni siquiera una perspectiva mínima de futuro. ¿Qué presente que hay? Emborracharme. Ese es el único presente, emborracharme o drogarme. O follar. Follar al instante como presente, eso es una calamidad. Es decir, eso es traducir un acto realmente con una proyección enorme como es la relación amorosa, trasladar un acto, como diría una amiga mía, de gimnasia, en donde nos aprendemos el Kama Sutra, y puede que cuando tenemos 70 años a lo mejor no sabemos el Kama Sutra de memoria, pero de momento es imposible que la gente se sepa el Kama Sutra. Bueno, de manera que todo esto es muy funcional, todo está perfecto. La sociedad funciona. No hay que cambiar nada. ¿Qué vamos a cambiar? Pues va a haber mucho paro. Nadie se mueve. Pues va a haber muchas cosas. Y si alguien sufre, pues que vaya al psiquiatra, que para eso lo tenemos. Ahora, paguémoslo poco también, porque si ahora está la gente medianamente, puede tirar para adelante, ¿para qué no nos va a costar? Los manicomios, que eran instituciones absolutamente horrendas, eran muy caros. Eran, aparte de que eran humillantes, y cualquier sociedad se tenía que avergonzar de tener esas instituciones. Yo puedo dar un dato: ahora mismo hay más enfermos mentales internados en las cárceles americanas que en las instituciones psiquiátricas. Os quedaríais asombrados. En Estados Unidos, los últimos datos que yo tengo, hay 70.000 enfermos mentales en una población de 200 y pico millones. 70.000 camas para enfermos mentales. Hay muchos más enfermos mentales en las cárceles. Y las cárceles, es el país que tiene más cárceles del mundo. De manera que yo creo que la situación está cambiando, es decir, la situación no es estática. El problema es, ¿qué se puede hacer contra esto? Yo creo que luchar contra el manicomio, pero sí habría que luchar contra las multinacionales que se llevan, que son uno de los negocios más grandes que hoy día hay en el mundo. Lo cual no quiere decir que fuera la medicación puede ser útil, pero la medicación la controlo yo. Es decir, a mí no me soborna, yo lo digo yo como médico, a mí no me soborna los laboratorios, pagándome viajes, pagándome cenas, para que recete lo que ellos quieren, que siempre son los más caros, y por supuesto no los genéricos. Digo genéricos porque es un tema que ya ha pasado a la opinión pública, los medicamentos genéricos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Los medicamentos genéricos es que son más baratos porque han perdido la patente y ya son mucho más baratos, no. Hay que ser los caros. Y para eso tengo que ganarme los médicos. ¿Y cómo lo hace? Pues yo no tengo otra palabra que decir soborno. A los congresos más espectaculares del mundo. Y eso le da además el monopolio de la información. Ellos son los que forman a los psiquiatras, los laboratorios farmacéuticos. ¿Y cómo los forma? Como les conviene a ellos. Si vais ahora a una librería cualquiera y pedís libros de psiquiatría, no creo que ni la mejor librería de Madrid ya alcance ni siquiera 100 libros de psiquiatría. O encontraréis muchísimos libros de psicofarmacología, que naturalmente están subvencionados por los padres farmacéuticos, y muchísimos libros de psicología cognitiva o de autoayuda, que para mí, esto lo puedo ampliar más, son como los grupos de autoayuda, que tiene ya bemoles esto de los grupos de autoayuda, ¿eh? Y encima reunámonos para ver lo que de negativo tengamos todos, y todos nos damos golpe de pecho y decir, yo soy alcohólico y siento mi vida alcohólico, o soy adicto al sexo, que también se ha dicho, y hasta adicto al amor se dice, o a la comida. Y entonces es un grupo de individuos solitarios que lo único que hace es a ver quién está peor. Y dice, no, esto es curativo. No, curativo. Yo conozco alcohólicos que llevan 20 años sin haber tomado una copa y que siguen diciendo a los 20 años que son alcohólicos. Digo, hombre, por favor, es que en la vida no hay más que el alcohol. O se está se pasa de fílico del alcohol a fóbico del alcohol. Con lo cual estamos en la misma historia. El alcohol sigue siendo lo fundamental. Bueno, yo creo que puedo seguir, pero tampoco quiero que sea muy largo. La verdad que ha sido un resumen largo e interesante, porque no sé qué más se puede añadir sobre la charla del domingo 15 de mayo a las 6. Sí que me gustaría que comentases, al menos para la gente como yo, que no tiene ningún tipo de conocimiento acerca del negocio que existe en torno a los fármacos. Comentabas digamos, la forma de implantarlos es el soborno, pero más allá de esto, ¿existen estrategias para impulsar nuevos fármacos? ¿Los fármacos o las industrias farmacéuticas también se encargan de catalogar nuevas enfermedades o buscan incluso dónde poder actuar? O sea, ¿hasta qué punto esta industria, que se mueve pues como toda industria por cuestión monetaria para hacer más dinero, está en el momento actual influyendo sobre la psiquiatría? Sí, totalmente. No solamente de tal manera que incluso hasta la nosología, la clasificación de la enfermedad está influida por las investigaciones farmacológicas. Es decir, las enfermedades que cuentan son las únicas que son susceptibles de ser tratadas con medicamentos. por ejemplo, no existen aquellas enfermedades que no son curables con medicamentos, es decir, no se toca. Ahora, es decir, había una enfermedad muy grave y sigue habiendo, lo que se llama neurosis obsesiva, que es gravísima y se sufre una barbaridad, y sin embargo ahora todo el mundo habla de trastorno obsesivo compulsivo, con lo cual cualquier pequeña o cualquier ama de casa que sea un poquito meticulosa con la limpieza, pues será susceptible de ser tratada. Eso no, con una neurosis obsesiva no, la certificación no sirve para nada. Serviría una cosa terrible que todavía se hace, que es la lobotomía. Si sabéis lo que es la lobotomía, significa meter mano quirúrgicamente al cerebro. Entonces, ahora, afortunadamente es una enfermedad poco numerosa, poco amplia, pero si ahora convertimos a todas las amas de casa en obsesivas de la limpieza, porque les gusta limpiar, porque se aburren por lo que sea, por muchas cosas, pues entonces tenemos un negocio bárbaro. Entonces, la neurosis fuera, no existe. Trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y quién es un poquito meticuloso, un poquito limpio, tal? En fin, cualquiera, lo puede ser. Es decir, una de las cosas de la medicación, ya termino, es que es una terapia para personas normales. Porque en esta estadística que hay de las enfermedades, porque otro aspecto es tratar las asociaciones de familiares, no de enfermos, sino de familiares, que es muy distinto. Entonces dicen, hay tantos millones de alcohólicos, hay tantos millones de tal, sobrando, sumando la cantidad de esto, resultaba que alguien hizo la cuenta y se sacaba que cada español tenía 20 enfermedades. Yo te quería preguntar, al hilo de la cuestión que planteaba aquí el compañero, es a mí que me ha llamado bastante la atención, ¿no? Recapitulando información estos días sobre los psicofármacos, hay un libro por excelencia en la enfermedad mental que es el DSM, que sí, es el manual de diagnóstico de enfermedades mentales, que como incluso han presionado estas empresas farmacéuticas para el tratamiento, ¿no? Es como un protocolo, ¿no? Para que los pacientes lo entiendan, donde si tienes determinados síntomas, abres el DSM y te dice si tienes psicosis, si tienes neurosis, si tienes histeria. Como algunas empresas farmacéuticas incluso se han metido, han presionado, pues para desviar estos diagnósticos hacia su campo, para que tengan que comprar ese tipo de medicamentos de los que nos vienes hablando. Bueno, ¿es cierto eso? Sí, es absolutamente cierto, porque si uno lee ese libraco absolutamente indigno, que yo creo que cuando pasen algunos siglos será calificado como el malus maleficarum, que es una cosa terrible de la bruja medieval, pues entonces nos daremos cuenta de eso. Y lo que permiten es no hay concepto, es decir, en ese libro que parece la Biblia no hay concepto. Hay simplemente clasificaciones. Dicen 10 criterios. Si tiene usted 5 de estas preguntas, de tal manera que tú, hay revistas que te dicen, diagnostique si usted está deprimido. Entonces tú dices, no sé qué, no sé cuánto. Hacen 10 preguntas. 5 preguntas, está muy deprimido. 10 preguntas, está usted muy deprimido. Tal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que en el futuro lo que nos espera es que los psiquiatras y los psicólogos se irán a hacer puñetas, porque yo creo que la gente irá a una maquinita, pondrá, le saldrá un papelito, él escribirá con una cruz las preguntas y entonces mete aquello y le saldrá la receta. Esos son los test. Claro, entonces para qué quieren psiquiatra, ni para qué quieren hablar, ni escuchar, ni pasa un test, en vez de tener una entrevista. Recetes usted mismo, y ya está, para que quiere un individuo que tenga que escuchar y que se aburre terriblemente, por otra parte. Bueno, recordamos que Enrique González estará dando esta charla sobre multinacionales farmacéuticas el domingo a las 6 de la tarde para cerrar estas jornadas críticas. Y vamos a hacer una breve pausa musical y vamos a continuar y finalizar el programa. Soñando que nunca ocurrió, de nuevo alimentando mi oscuro interior. Instantes placebos con amargo sabor, sigo negando mi profundo miedo. Otro día amanece, todo se desvanece. Otro día amanece, todo se desvanece. ¡Doctor! ¡Dios! de rodillas, cierro la luz de mis ojos. Castañetean los dientes. Pero se me pasa por la noche. ¿Por la noche? Sí, cuando me tomo la verde. En media hora me quedo dormida. ¡Puf! Sin más. Y para terminar el programa de hoy, como siempre, una serie de recomendaciones para que los oyentes que se hayan sentido interesados por el tema puedan gastar su tiempo a lo largo de la semana que van a tener que esperar a que volvamos a antena en aprender más sobre el asunto o indagar y poder conocer más sobre salud y enfermedad mental. Queremos que nos comentéis vosotros que sois los expertos y los interesados en la materia o la gente que trabaja de psiquiatra o en otra serie de ramas que van a la par de la salud mental. Afectados también. ¿Qué materiales puede la gente pues o bien comprar o bien descargarse o bien consultar para tener un poco más de idea acerca de esto? Yo recomiendo una película, aunque no me sé el director, que se llama Lars y una chica de verdad. Y habla un poco de cómo una persona que es diferente o que está pasando por un proceso que interrumpe su vida, pues cómo se acepta eso colectivamente y él da fin a su proceso cuando él, esa persona, determina que ya no lo necesita. Yo, como he hablado un poco de la página web, y la página web de primeravocal.org está llena de textos que en su mayoría son tediosos y de lectura árida y aburrida, pues también hago una recomendación cinematográfica. Pero seguramente también necesaria su lectura. Sí, pero bueno, pues recomendar algo así más. Anima, hombre, que es tu página. Más que se puede hacer en fin de semana después de currar 40 horas sin compañía, otra peli que se llama Max and Mary. Y se proyectó en Granada, lo montó la gente de la Asamblea de Psiquiatrizados en Lucha de esa ciudad y nos la pasaron y vamos, que es maravillosa, es una peli de animación de plastilina, ¿vale? Y trata de una relación de dos amigos, una relación que empieza a pistolar y habla de la soledad, la diferencia, el estigma y de un montón de cosas sin necesidad de meterse en un poco en dramas innecesarios ni no sé, es una visión que a mí me ha dejado muy muy tocado, que me da muchísimo que pensar y que recomiendo encarecidamente. Y José Luis, ¿tú qué puedes recomendarnos? Sí, pues también películas, ¿no? Porque efectivamente, como decía Nando, lo de los libros, bueno, no sé, a lo mejor alguna novela o letra, pero ahora mismo no me viene sin ninguna, me vienen de crítica y tal, pero así, bueno, no sé, películas. Hay un clásico que a todos nos sonará seguramente, que es el de Family Life de Ken Loach, que además recientemente, hace unos meses, fue reeditado por fin en DVD en condiciones, y no esa copia, en fin, de copia de VHS que hace años circuló por ciertas facultades y zonas de España y con la cual muchos aprendimos bastante. No, es una película que ilustra, yo creo, muy bien hasta qué punto son las relaciones sociales, tanto a nivel micro como a nivel macro, las que, digamos, desequilibran a la persona. Y por lo menos ese es el caso que muy didácticamente expone la película y expone cosas, bueno, tesis de la antipsiquiatría que seguramente abordaremos en alguno de los momentos de las charlas del fin de semana con bastante detalle. Y también mencionar Manny la ladrona. A mí es una película que me parece que es muy clarita para ilustrar algunas tesis clásicas del psicoanálisis. No, es un... bueno, en fin, es una película de Hitchcock, ¿no? De Alfred Hitchcock, ¿no? Es un clásico. Y bueno, a mí me parece que es muy, muy didáctica y que por lo menos alguien que le quiera sonar, oye, esto del psicoanálisis o tal, ¿de qué va? Bueno, pues viendo Marnie, tiene otras películas Hitchcock sobre también el psicoanálisis. Era un fan de Freud y esto Hitchcock, pero yo creo que esta es la más certera, ¿no? La que más claramente ilustra algunas cuestiones básicas de lo que es el proceso, o sea, el conflicto inconsciente, los sueños, en fin, y todas estas cosas relativas al psicoanálisis. Y luego hay un documental reciente que se llama El Perdón, la historia del asesino de la ballesta, que es un documental, no es una película, pero que va sobre, bueno, no me acuerdo el nombre de la persona, pero es aquel chico, sí, que en Barcelona hace años, pues bueno, con una ballesta se cargó a su padre y tal, ¿no? Y es un documental que me parece muy bueno porque, en fin, ilustra cómo todo el mundo le entiende como un enfermo mental, como se va por a lo largo del documental variando según el profesional a quien se le pregunta si es un psicótico, si es un no sé qué, si es un no sé cuántos, y al final se desvelan ciertos datos que hacen comprensible aquello que en cuanto ponemos la etiqueta de enfermo pues queda imposibilitado de toda comprensión, ¿no? Y es que el comportamiento de este chico pues quizá no fue tan absurdo cuando se conocen ciertas circunstancias de la vida que él tenía, ¿no? Me parece un documental también muy, muy adecuado. Pues van ganando las películas. No sé si Enrique tiene una película o algún tipo de lectura o... Voy a enlazar con lo que ha dicho él. Yo sostengo la teoría y la práctica de que la locura no es absurda. Tiene una lógica que es lo que nosotros deberíamos interpretar. Tiene una lógica. No es absurda en el sentido de raro, de lunático, ¿no? Y luego, en cuanto a la recomendación, sería muy difícil encontrar un libro actualmente publicado. Los libros de los años 70 y 80 todavía tienen un potencial crítico muy fuerte y teórico. Pero yo ya, si tengo que aconsejar, aconsejaría a Freud. ¿Por qué? Porque Freud fue el primero y con profundidad, que tuvo un planteamiento comprensivo de la enfermedad. El que, eso que yo decía antes, la enfermedad se puede comprender, y él empleó toda su vida en entender la enfermedad mental y que la entendiera la gente. Y en eso, claro, Freud no se puede leer cronológicamente porque el primer libro es una lata tremenda cronológicamente, pero yo me así a buena pie haría tres libros: uno, Introducción al psicoanálisis; dos, la autobiografía de él; y tres, El malestar en la cultura. Con eso yo ya dejaría libre que la gente. Y luego, película, efectivamente coincide con esto, con Line. Y luego, a mí me parece que hay una película que ha pasado desapercibida por el título tan espantoso que tiene, que se llama Spider, y la gente cree que es un tipo que va por las arañas, por las paredes, que se llama Spider, que está hecho por Cronenberg, que creo que refleja la situación de la enfermedad mental muy bien. Y por fin diría que El Cuco, pese a todo, da una versión bastante aproximada de la situación. Claro. Sí. Como has mencionado a Freud, yo creo que quizá el texto más clarito introductorio de Freud es uno que él escribió con ese propósito, el de Psicoanálisis para legos y Psicoanálisis para profanos, que es una, sí, que él hace más en plan como de diálogo, dialogando con un supuesto interlocutor, y yo creo que es el más sencillito para introducirnos, cualquier persona que quiera introducirse en Freud. Y luego, bueno, pasa... Freud, su concepto está bastante divulgado, en verdad que no es tan difícil. Sí. Y lo que pasa es que aquí no lo habían puesto en una papel de cebolla con unos tomos, sí, infumables. Ahora son libros de bolsillo para coger. Y es un tipo que sus conceptos están divulgados y por tanto son conocidos, no es un rollo, es una cosa apasionante el Freud. Ahora, depende de los libros que cojan, ¿no? Pues pues para finalizar esta edición de La Casa Incendiada, nosotros desde aquí como radio, desde una emisora libre en la que estamos emitiendo, vamos a recomendar el libro de Radio Nicosia, Voces que hablan desde la locura, y como unos compañeros ahí en Barcelona, pues a través de una emisora de radio y de un programa en directo, este libro pues recoge los testimonios y como dándoles la palabra pues a las personas que estaban allí con ellos, principalmente gente con esquizofrenia y trastornos bipolares, como la oportunidad que les dieron, ¿no?, de expresarse a través de un medio de comunicación como es la radio en la que estamos hoy, salieron para adelante con esa oportunidad de darles la oportunidad de hablar. Nos vamos, muchas gracias a todos y a todas por venir aquí hoy a la Casa Incendiada, y por último recordar la web de las jornadas críticas de salud y enfermedad mental, que es www.ciclosaludmental.blogspot.com. ahí está toda la información y para cualquiera de vosotros y de vosotras, aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene, y recordamos la forma de contactar con el programa. Pues a través de lacasaincendiada@radioela.org y también a través de la web de Radio Ela, www.radioela.org. Podréis escuchar el programa y muchos otros. Hasta el próximo miércoles. La guerra sirve, la paz es militar, gira el mundo en contra de la gente, dinero es libre y el pobre es ilegal, la utopía es un perro verde. La democracia se empeña en olvidar, y nuestra historia la escriben los que mienten, y la memoria ocupada en consumir. El listo es rico, el tonto presidente, y es cuerdo el que lo entiende y lo justifica, se ve que el loco soy yo. Y es cuerdo el que lo entiende y lo justifica, se ve que el loco soy yo. Y así voy, loco voy.